amor que llegó cual cantar primera ilusión que no vuelve jamás. Amor, dulce amor, que no sé dónde estás, tal vez junto a Dios recordando aquel mar. Ronda de ensueño que me habla de ti, sueño lejano de mi juventud, amor primero que vives en mí, porque mi canto eres tú. Como una imagen borrosa de ayer, vuelvo en la noche tu trino a escuchar. Es la nostalgia que vive mi ser con la ronda de aquel mar. Recordando aquel.